Isaías capítulo 53, versículo 3. ¿Dicen amén? Amén. Dice allí la escritura: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, como uno ante quien se esconde el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cierre sus ojos. Oremos a Dios, digámosle: Padre, la mañana de hoy nos has traído aquí. Muchos de nosotros estamos agradecidos porque nuestro corazón ha sido sanado por ti de muchas cosas. Y hoy no somos esclavos del dolor, la amargura, la angustia, Padre. Pero muchos otros también, Señor, estamos aquí con nuestros corazones adoloridos, nuestras almas dolidas por experiencias del pasado o del presente que marcan nuestra vida, Señor. Nosotros queremos pedirte que tu Espíritu Santo esta mañana obre en nosotros y nos dé una experiencia de tu amor, una experiencia de tu ternura, consolándonos, vendándonos a través de tu palabra y de la obra tuya en nuestros corazones. Así como contaban nuestras hermanas ahora, que tú les has fortalecido, les has animado y les has levantado en un momento tan difícil como debe ser este, Señor. Gracias por esas cosas hermosas que haces. Amén y amén. Amén. Tome asiento. Dígale a la persona que tiene al lado: bienvenido a 40 días de sanidad. Bienvenido a 40 días de sanidad. Aleluya. Sea bienvenido. Dígale: para un corazón triste, un sanador existe. Para un corazón triste, un sanador existe. Vamos a hablar bajo el título: despreciado, desechado y menospreciado. El desprecio es la falta de aprecio hacia alguien. Es mostrarle a otra persona que no se le aprecia, que no se le ama, o por lo menos no como debería amársele, no lo suficiente. Y la verdad es que todos los que estamos en este lugar hemos recibido desprecios, humillaciones en nuestra vida. Y quiero que mientras yo voy hablando, esta media hora que estaré aquí, 25 minutos hablándole, usted esté recordando, pensando en cuántas veces ha sido despreciado y humillado. Cuántas veces en su niñez, su adolescencia, su juventud o su adultez, su vejez, ha sido despreciado y humillado por otras personas. Pero no es recordar solo por el afán de autoflagelarnos o de tener misericordia, lástima de nosotros mismos. No con ese afán, sino con el afán de descubrir qué tan herido está nuestro corazón. Le voy a dar una pista. Si usted esta mañana, mientras yo predico, mientras recuerda esas cosas que le sucedieron, usted no tiene alguna reacción emocional de ira, de tristeza, de frustración, de nostalgia, usted tiene que darle muchas gracias a Dios, porque Dios ha sanado su corazón. Dios ha hecho una obra tremenda, ni siquiera usted se dio cuenta tal vez, pero Dios ha sanado su corazón. Pero si por el contrario, mientras yo hablo, mientras vamos recordando pasajes de nuestra vida, momentos de nuestra vida, usted siente en algún momento el deseo de llorar, o ira, o frustración, o nostalgia, o cualquier cosa de estas, usted tiene que saber que allí adentro hay una herida, que allá adentro hay un alma enferma que necesita acercarse a Dios para encontrar sanidad, para encontrar libertad, para ser libre. Quiero que haga ese ejercicio. Vamos a analizar los desprecios de Cristo, la humillación a la que Él fue sometido en la pasión, cómo lo menospreciaron, cómo lo humillaron. Y en primer lugar vamos a ver quiénes fueron los despreciadores de Jesús. Y el Evangelio nos habla hasta de tres tipos de despreciadores, nos habla de los extraños, ¿no? Lo que eran los judíos, los romanos, gente que Jesús no conocía, o que tal vez ellos ni conocían a Jesús también. Nunca habían oído hablar de ellos. Y ellos fueron los primeros despreciadores, los desconocidos, los anónimos, los transeúntes. Así sucede con nosotros. Y este es un nivel bajo de desprecio, porque a muchos de nosotros ni nos interesa, ni nos acordamos del anónimo, el transeúnte en la calle, en el Transmilenio. Una persona que nos encontramos nos despreció alguna vez, nos hizo algún desprecio. ¿Ve? No nos acordamos. No interesa mucho, aunque tal vez sí le interese a usted. Pero a la mayoría de personas no. Luego subimos un nivel más y nos damos cuenta que hay otro nivel de despreciadores, los cuales sí llegan a herir nuestro corazón y llegan a afectarnos fuertemente, y es los amigos. En la pasión, allá en Getsemaní, las horas que siguieron, los amigos de Jesús, aún sus mejores amigos, aquellos en los que él más confiaba, más tiempo les había dedicado, más de su vida les había dado a ellos, le mostraron su desprecio, su menosprecio. Y aquí sube un poquito más, porque muchos de nosotros hemos sido humillados, despreciados por nuestros amigos, por gente que consideramos entrañable, por gente en la cual confiábamos, por personas a las que le dedicamos nuestro tiempo y le dimos de nuestra vida. Y en un momento, en algún momento de la vida, por alguna situación, no, prefirieron otras cosas, prefirieron otras personas, prefirieron el dinero, quién sabe qué prefirieron, por encima de nosotros. Y nos dejaron allí humillados, despreciados, con el corazón quebrantado de pensar en lo que nos hicieron. Jesús estuvo ahí, en su carne propia vivió eso. Él sintió y supo de carne propia que la gente en la que uno confía termine despreciándolo y humillándolo, aún después de uno haber hecho cosas por ellos. Pero sube aún más, va más arriba. Otro tipo de despreciadores en la cruz fueron los familiares de Jesús. Porque la única que estaba ese día al pie de la cruz era María, fue la única. Pero usted lee el Evangelio y se da cuenta que Jesús tenía hermanos. Y uno se pregunta, ¿dónde estaban los hermanos de Jesús mientras Él sufría de la manera que estaba sufriendo? Mientras Él soportaba el suplicio de la forma como lo soportaba. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban ellos? Y este sí que duele, ¿verdad? Una cosa es que lo desprecien a uno y lo humillen los forasteros. Una cosa es que me desprecie y me humille un amigo en quien yo confiaba. Pero otra cosa muy diferente es que me desprecie, me humille, me menosprecie mi papá, mi mamá, mi hermano de sangre, mi esposo, mi esposa. Ese dolor es indescriptible. Yo estoy convencido por una experiencia que tuve que los dolores del alma son más intensos que los dolores del cuerpo. Hace años un pie me pasó, una volqueta me pasó por este pie y me fracturó el pie en tres partes. Y eso al comienzo no duele. El pie se duerme, la adrenalina, no sé qué era. Pero pasó media hora, 45 minutos, y yo quería morirme, hermano. Los que han sufrido una fractura saben de lo que hablo. Eso es durísimo. Sin embargo, yo no lloraba. No me salían lágrimas, no me nacía llorar, mejor dicho, lamentar, nada, pero sí dolía muchísimo. Dolía muchísimo. Pero pasó algo que, en lo que siempre he meditado, me ha llamado la atención, y es que cuando al momento llegó mi papá ya a las urgencias, yo comencé a llorar. Pero no de dolor, sino de verlo a él, ahí conmigo. No sé, me sentí como un niño en ese momento. No sé por qué, pero sentía que yo era como un niño y me puse a llorar. Y luego en la tarde fue mi hija y ahí fue peor, porque empecé a pensar que me podía pasar algo y que ella iba a quedarse sola y que me podían estar hasta quitando el pie y yo qué iba a hacer para sostenerla y esas cosas. Y me puse a llorar. Las lágrimas que no me arrancó una fractura. Triple. Porque los dolores del alma son más intensos, a mi juicio, que los dolores del cuerpo. Duele más, afectan más, diría yo. Y cómo duele cuando nuestra propia familia, la gente de nuestra sangre, la mujer que nos llevó en el vientre, el hombre que nos engendró, nos humilla de alguna forma. ¿Cómo duele eso? Tal vez usted tenga recuerdos de eso, de su infancia, su adolescencia. Ahora mientras hablo, usted está recordando cosas que le pasaron y cómo le han dolido o cómo le duelen todavía. La cuestión es dura. Fíjese que no solo hubo despreciadores, sino que también hubo desprecios aquel día. Por ejemplo, los incógnitos, los judíos, los romanos, los anónimos, los transeúntes, violentaron a Jesús de todas las maneras posibles. La cruz fue el festival de la humillación, el festival del desprecio sobre Jesucristo. Lo violentaron física, psicológica, moral, sexualmente a Jesús. Él estuvo ahí. Si le ha pasado, Él estuvo ahí. Bebiéndose en carne propia lo que es todo ese tipo de desprecio y de humillación, hermano. Mateo capítulo 27, versículo 27 al 31. Mateo capítulo 27, versículo 27 al 31. Mateo 27, 27 dice, vamos a leer el 28 y el 31 únicamente por tiempo. Y dice, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Y luego el 31 dice, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Lo nota, aquí como ejemplo hay dos tipos de humillación a la que fue sometido Jesús. La primera fue la burla, la ridiculización. Domingos más adelante vamos a hablar de ello con más profundidad, pero Él fue burlado, ridiculizado. ¿Cómo duele que se burlen de nosotros y nos ridiculicen frente a otros? Eso suele suceder mucho en el colegio. Uno de muchacho no piensa las cosas. Uno solo le importa mangualarse con otros. Uno solo le importa la recocha. Y es bien cruel cuando se trata de burlarse los defectos físicos de otros compañeros del curso. Es bien cruel cuando se trata de burlarse y de menospreciar a otros porque no visten como yo, porque son distintos. Uno solo le importa en ese momento la recocha y la risa, pero no está pensando en lo que mis palabras y la burla de otros pueden estar causando en el corazón de otras personas y no se da cuenta que puede estar causándole daños para toda su vida a esa persona. Y tal vez usted, como yo, fuimos objeto de eso. del grupito aquel que se burló de nuestras orejas, de nuestro cabello, de nuestra estatura, del grupito aquel que se burló de nosotros porque no teníamos el dinero suficiente o porque no entendíamos, entonces éramos los burros, los brutos, los tarados del salón. Y algunos pueden tener recuerdos de cómo esos amigos bien crueles pisotearon su honra, su dignidad. Ahí estuvo Jesús también. Eso le pasó. Lo ridiculizaron. Pero dice ahí que lo desnudaron. Una terrible forma de humillación es cuando usted se siente el objeto sexual de otro. Y más si usted es un niño. Más si usted es solo un adolescente que no puede defenderse, que no puede decir. Qué triste es eso. Sufrir la vejación sexual. ¿Cuántos hombres, mujeres, de niños fueron violados, manoseados por crápulas infelices? ¿Cuántos? ¿Cómo duele esa humillación? ¿Cómo marca esa humillación la vida? Algunos los marca tanto que se vuelven homosexuales. Algunos les hace tanto daño ese desprecio, esa humillación a la que son sometidos que se vuelven homosexuales. Y otros sencillamente viven con eso, con la vergüenza de haber sido violados, ultrajados. Ahí estuvo Jesús, Él fue violentado sexualmente también. Él sabe qué es eso. Él sabe que es que le violen a uno su intimidad sexual. Esta gente lo despreció. Lo menos fue el festival de la burla, el rechazo, la humillación a Jesucristo. Pero sus amigos, ¿qué hicieron sus amigos? Mateo 26, el versículo 56 dice: pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Mateo debió temblarle la mano cuando escribió esto, porque él fue uno de los que salió corriendo. Aquel día en la cruz, junto a la cruz, solo había un discípulo y algunas mujeres. Juan, el único. De resto todo el mundo corrió. Uno de sus más entrañables amigos, Pedro, lo negó. Prefirió otras cosas que a Jesús. Y de esa manera le mostró desprecio. Y el otro bien conocido, Judas, lo traicionó. Gente por la que él había dado su vida, había puesto en ellos, había vivido para ellos. Ahora lo dejan, lo abandonan. Otra forma de desprecio es el abandono. ¿Verdad que duele cuando un hombre le abandona a usted por otra mujer? Y en eso le dice, ella es mejor que tú. ¿Verdad que duele bastante? ¿Verdad que eso no se supera fácil? Ahí estuvo Jesús, abandonado, despreciado, cambiado por otro. ¿Verdad que duele que un papá nos abandone y nos deje? Nunca más vuelva a hablarnos, no volvamos a saber de él. Desprecio, humillación. Así se humilla a la gente. Y la gente crece herida. Mi papá me abandonó. Él nunca volvió, no volví a saber. Y lo peor es que ellos mismos, luego cuando envejecen, esos señores, empiezan a buscar. Les viene el arrepentimiento y para ellos muchas veces ya es tarde. Pero cuánta gente humillada a través del abandono, como Jesucristo ese día. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? Y como le dije, sus familiares. ¿Por qué sus familiares no estaban junto a la cruz? O al menos sus hermanos, ¿por qué no? Juan capítulo 7, versículo 2 nos dice, ¿por qué ellos no estaban ahí? Versículo 5, perdón, Juan 7, 5. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. no creían cuando no estaba allá siendo crucificado, mucho menos iban a ir a poner su vida por él allá en ese sitio lleno de soldados romanos y de gente que odiaba a Jesús. Mucho menos iba a ser eso. ¿Cierto? Amén. La familia, ahí, el lugar más seguro del mundo debería ser ese. El lugar donde nos sentimos refugiados, acogidos. A veces se convierte en el sitio donde más nos humillan. Nos humillamos entre hermanos. Los padres humillan a sus hijos con palabras, comparándolos unos con otros. Los desprecian. Los hijos irrespetan a los padres. Se avergüenzan de ellos frente a otros. ¿Sabe qué pasa cuando a una persona le pasan cosas de estas? O es humillado y despreciado. Que crece y se forma en su corazón un vacío de amor. Esas personas no se sienten amadas. Y como no se sienten amadas, empiezan a buscar muchas cosas para tratar de buscar esa llenura, esa satisfacción que no pueden hallar. Y algunos se vuelven promiscuos y creen que en el sexo y en las relaciones sentimentales van a hallar, llenar ese vacío, esa falta de amor. Y lo único que hacen es hacerse más daño y más daño. ¿Cuánta gente busca entonces ser aceptada por el grupo? Porque se sienten que no los aman. Entonces necesito a alguien que me ame. Y van y se meten a las pandillas. Y andan en los corrillos por allá. Y usan modas para tratar de llamar la atención. Tratando de llenar el vacío de su herida. La gente crece sin amor. Crecen vacíos. O mantienen un corazón que está buscando que lo llenen. Todo eso pasó. Y así es la vida dura. Ahora piense, ¿ha estado acordándose de cosas? El Señor ha estado trayendo cosas a su mente, recordándole cosas. ¿Ha sentido rabia en este momento? ¿Ha sentido deseo de llorar? ¿Se ha sentido nostálgico, frustrado? Porque si ha sido así, déjeme decirle una cosa, su alma está enferma y usted necesita el sanador. Si le ha pasado eso mientras yo estaba hablando, hay una herida allí que necesita ser ministrada, donde el Espíritu Santo tiene que llegar para hacerlo libre a usted y que usted experimente la libertad, la satisfacción en Cristo Jesús. Pero hemos dicho, y hace 8 días dijimos, que Cristo Jesús fue tentado en todo, como les estoy mostrando. Le pasó de todo, todo lo que nos pasa a nosotros, a Él le pasó. Pero sin pecado. Él no pecó. Entonces nos interesa saber qué hizo. Cómo enfrentó Él la humillación y el desprecio, para que de esa misma manera sigamos su ejemplo y podamos tener libertad. ¿Qué cosas hizo para terminar? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primero de Pedro 2, 21. Dice allí la Escritura: pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño, ningún engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros muriendo a los pecados vivamos para la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí hay 3 cosas que Jesús hizo. La primera, Él evitó el odio, trató con el odio. Ve. ¿Qué dice ahí? Dice que cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba. Él rehusó a pagar ojo por ojo y diente por diente. Él rehusó a vengarse. Y de esa manera evitó el odio en su corazón. ¿Cómo se enfrenta la humillación y el desprecio? Evite vengarse. No busque vengarse. Con el desprecio viene el odio y la amargura hacia quien nos despreció. Con la humillación viene el rencor, el resentimiento hacia aquel que lo hizo, hacia aquella que lo hizo. Y la gente vive unido a eso. Y deseando que la gente le vaya mal. Y buscando el momento de desquitarse. Pero Jesús dice, ese no es el camino. Porque cuando usted hace eso, le voy a decir, usted solo perpetúa el ciclo de dolor en su vida. El ciclo de amargura en su vida, solo hace eso. Cuando usted le paga a su papá con la misma moneda, cuando usted le paga a sus hermanos, a sus amigos con la misma moneda, usted perpetúa ciclos de dolor en su corazón. Ciclos que se cortan, evitando vengarse, renunciando a vengarse y tratando de esa manera el odio en el corazón. En segundo lugar, ahí nos dice que Cristo contempló, consideró los propósitos superiores. Dice ahí el versículo 24 que para que nosotros, dice, para que nosotros, Él soportó todo eso, para que nosotros, muriendo a los pecados, vivamos en la justicia y por cuya herida fuisteis vosotros curados. ¿Ve lo que dice ahí? Dice, ¿por qué Jesús no se bajó de la cruz? ¿Por qué en algún momento de esos donde lo estaban burlando, ridiculizando, Él no paró todo ese festival? ¿Por qué no lo paró? Porque podía, Él lo dijo, yo puedo pedir ángeles que vengan, destrocen toda esta gente. ¿Por qué no lo hizo? Porque Él lo tenía en mente a usted y a mí. Porque Él tenía en mente cada persona, cada familia que iba a ser bendecida a través del dolor que Él estaba recibiendo en ese momento. Porque Él sabía que millones y millones de personas, aunque millones lo iban a rechazar, pero Él sabía también que millones y millones de personas y familias iban a ser restauradas, renovadas, iban a obtener esperanza a través de lo que Él hacía en ese momento. Y consideró que eso era nada comparado con lo que recibirían los millones a través de su muerte. Tenemos que pensar en eso. Fíjese que la humillación no solo nos deja dolor, también nos deja lecciones en la vida. ¿Cuántos de nosotros evitaremos ser como aquellos que nos despreciaron? ¿Cuántos de nosotros que conocemos gente que es humillativa, los vemos y decimos, yo nunca seré como esa persona? ¿Cuánto de lo que a nosotros nos hicieron para humillarnos y despreciarnos, hoy decimos, nunca le haré eso a otra persona? Nunca. Yo jamás haré eso a otra persona. Porque sé lo que duele. Una lección aprendida. Pero fíjese, mire, la escritura dice, a los que aman a Dios, todas las cosas, todo incluye desprecios y humillaciones. Todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Todas. De manera que usted no entiende, que no comprende eso que le pasó. Dios lo usó para propósitos superiores en su vida. Acéptelo así. Tal vez aquí no lo entienda jamás. En el cielo tal vez lo llegue a entender. Pero Dios no desperdicia una sola de nuestras penas. Una sola de nuestras humillaciones, de los menosprecios que hemos sufrido, Dios no desperdicia ni uno solo de ellos. Y por último, dice ahí que Él encomendaba la causa al que juzga justamente. Es decir, Jesús enfrentó la humillación a través de una relación íntima y de confianza con su Padre Celestial. Se requiere confianza, mucha confianza en una persona, mucho amor por ella para decirle, mira lo que me hicieron, mira cómo me humillaron, mira cómo me despreció esta persona que tanto amé, en la que tanto confié, pero yo te entrego eso a ti. Tú verás qué haces con eso. El desprecio y la humillación dejan heridas tan grandes que solo un gran amor podrán curar. No el psicólogo, no las pastas, no el psiquiatra. No busque. Solo dejarse amar por Dios. Experimentar en nuestras vidas la ternura de Dios el amoroso cuidado de Jesús, sabernos amados por el Rey, sanará nuestros corazones. Y ahí pensaremos que qué importa cuántas humillaciones, cuántos desprecios sufrimos, si es que soy amado por el Rey del universo y he sido aceptado por Él. Jesús nos demostró cuánto nos amaba en todas estas cosas que le estoy diciendo, que le mencioné. Pero sabe que día a día Él nos muestra su amor también. Y como ejemplo, las señoras que pasaron aquí ahorita. Eso de en medio de una quimioterapia, subir de peso, es Dios diciéndole a esa persona, yo estoy en este asunto. Yo te amo. Yo te cuido. No estás sola aquí. El poder más grande del universo está contigo. Eso de que le hagan braquiterapias, radioterapias y el pelo no se le caiga como se le cae a todo el mundo. En esa señal, Dios le dice a una persona, yo estoy en este asunto contigo. No tengas miedo. No temas. Tú eres mi hija. Ven acá, tranquila. Así se vive la vida. Y así, en muchas cosas de nuestra vida, en muchas cosas que pasan, uno ve señales de Dios diciéndole a uno, yo estoy ahí en eso contigo. No te preocupes. Camina, anda. Otros te humillaron, otros te despreciaron. Yo te amo, yo te acepto. El amor de Dios es un principio sanador maravilloso, único y fundamental en nuestra vida. No se atreva a vivir sin el amor de Dios con usted. Por eso acérquese a Él y déjese amar por Él. Esté sobre sus pies, por favor. Oh Padre, gracias te voy a pedir un favor, por amor de Dios, cierre sus ojos. Olvídese de todo lo que hay a su alrededor. Ponga sus manos en su corazón. Dispóngase en lo que le pido. Y vamos a tener ahora un momento para recordar.